Martes 2 de diciembre. El clamor de los pobres. En Santiago, notamos que se mencionan varias categorías de personas ricas, incluyendo a mercaderes que desaparecerán en medio de su actividad. Santiago capítulo 1 verso 11. Comerciantes que hacen juicios para proteger sus inversiones. Santiago capítulo 2 verso 6. Y terratenientes que han retenido los salarios de sus obreros. Santiago capítulo 5 verso 4. Estos versículos describen a los ricos en forma negativa, basados en su conducta pasada, su actitud presente y su castigo futuro. Estas personas han acumulado tesoros. Santiago capítulo 5 verso 3, a expensas de los pobres. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado. Santiago capítulo 5 verso 4. Comparar con Levítico capítulo 19 verso 13, Deuteronomio capítulo 24 versos 14 y 15, y Jeremías capítulo 22 verso 13. ¿Qué principio importante se ve aquí? No solo en los contextos inmediatos, sino en general, con respecto al trato con otros. Levítico capítulo 19 verso 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Deuteronomio capítulo 24 versos 14 y 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Jeremías capítulo 22 verso 13. Ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. En el Israel de los tiempos bíblicos, tan pronto como se pagaban los jornales, muchos de los obreros, si no todos, usaban su dinero para comprar alimentos para sus familias. Retener salarios a menudo significaba que la familia pasaría sin comer. El que ocupa a Santiago aquí era un asunto serio. Entonces, no es extraño que Santiago hable tan duramente contra los que retienen los salarios de aquellos que trabajaron para ellos. Ya es malo defraudar a alguien en algo, pero que alguien que es rico acumule riquezas robando a los pobres es pecado, no solo contra los pobres, sino también contra el cielo mismo. Y como dice Santiago, a su debido tiempo será atendido el clamor de los pobres. Las riquezas acarrean grandes responsabilidades. Obtener riquezas por medios injustos, estafando en las transacciones comerciales, oprimiendo a la viuda y al huérfano, o acaparando riquezas y distendiendo las necesidades de los indigentes, finalmente traerá la justa retribución descrita por el inspirado apóstol. Velad ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 601. ¿Cómo es tu trato con los demás con respecto al dinero? ¿Qué dicen esos tratos acerca de tu cristianismo y acerca de cuánto reflejas el carácter de Cristo?